Bueno, muy buenas noches. Esta es Palabras de Vida. Y me da un placer enorme saber que estás ahí, escuchando y compartiendo, y sea que sea en vivo o trátese de que compartiste esta grabación o alguien te la dio. Mi nombre es Luis Gaviria y básicamente mi tarea los martes a las 7 de la noche, mientras pueda hacerlo, consiste en estudiar algo de la escritura, mirar algún material importante de tipo espiritual, obviamente basado en la Biblia, y compartirlo. Así que voy a comenzar diciendo que vale la pena orar un instante. Amoroso Señor, yo te doy las gracias por este privilegio enorme que nos das de compartir unos instantes alrededor de tu enseñanza, alrededor de lo que nos dejas para que seamos mejores seres humanos. Te agradezco y bendigo y te pido que bendigas a las personas que escuchen este tema en cualquier momento del día o de la noche. Que sus corazones se llenen de esperanza, de fuerza y que se vivifiquen de alguna manera. Porque esa es la razón de ser de esto. Acercarnos a ti, Señor, y procurar fortalecernos para hacer bien la tarea. Muy bien. Vamos a continuar. Yo me pregunto si tú has conocido personas que tienen una gran dificultad en el sentido que siempre están mirando lo negativo. Piensa por un momento, ¿a quién conoces tú que todo lo que dice tiene que ver con el aspecto negativo de las cosas? ¿A quién conoces tú que si alguien pasa, en lugar de decir, vaya, esa es una mujer bien guapa, dice, pero con seguridad tiene celulitis? O si alguien pasa en un carro hermoso, el comentario más o menos es, ¿quién sabe dónde conseguiría el dinero? O tal vez se trata de un ricachón insensible. O a ese lo conocí yo cuando no tenía nada y ya no saluda. El tipo de persona que va a una casa y conversa animadamente y todo va bien y dirías que fue maravilloso haberle invitado. Y luego te enteras que el comentario fue que las cortinas de tu casa eran horribles y de mal gusto. O que habrías podido agregar unas galletas al café y no fuiste capaz sino de ofrecer un café negro sin nada alrededor. Todos los días tenemos la oportunidad de encontrarnos o de cuando en cuando con personas como estas. Estas personas son un verdadero dolor en la nuca, te lo digo. Son seres humanos que, si son cercanos a nosotros, nos atormentan. Porque obviamente, si les amamos, pues nos va a dar tristeza saber que ellos viven una vida tan pobre y tan empobrecida, caminando siempre por el borde de lo negativo, por el borde de la desesperanza. Generalmente, o con mucha frecuencia, nos encontramos que personas que tienen este corte hacen poco y obviamente de cuando en cuando te encontrarás personas que son muy activas y que son muy dedicados y hacen su trabajo y probablemente están en muchas actividades, pero alguien que tiene sentido de propósito no tiene tiempo de andar mirando el aspecto negativo de las cosas. Yo me he encontrado con que las personas que tienen más tiempo para no hacer nada son las personas que se la pasan gravitando, así como la luna gravita alrededor de la Tierra y no da paseos por otros planetas ni alrededor del Sol, pues entonces estas personas gravitan alrededor del tema de lo negativo. Hay una tendencia muy especial ahí y es que se tienen que ver unos dos noticieros al día, porque es que si no se quedan sin tema. Estas personas te dirán de cuántas puñaladas murió el señor que atracaron en la mañana. Luego te dirán exactamente en cuántos miles o millones de dólares o de pesos o de yen defraudó determinado político al fisco. Luego te contarán de cómo fulano de tal le puso los cuernos a fulanita de tal sin que tú sepas siquiera quién es él o quién es ella. En una necesidad infinita de compartir algo, en una necesidad infinita de hablar de lo único que tienen en la cabeza, y lo único que tienen en la cabeza, con todo respeto, es basura. Y desafortunadamente o infortunadamente nos toca encontrarnos con seres humanos como estos, y es un poquito doloroso. Yo diría que muy doloroso. Hace poco me encontré con un familiar y el ratico que compartí lo único que hizo fue recordarme o contarme lo mal que le había ido en la niñez con su padre y cómo su hermano, quien había muerto hace muchísimos años, había sido el hombre más egoísta que existía sobre la tierra. Yo escuché en silencio dándome cuenta que un ser humano que solo tiene comentarios negativos de alguien que ya murió y no tiene manera de defenderse es alguien que está muy alterado. Definitivamente es alguien que necesita ayuda y la necesita rápido. Luego me entero de que esta persona anda con un humor absolutamente terrible. Y es que no hay estado de ánimo que tolere una mente centrada continuamente en lo negativo. Hace unos años, en una conversación, alguna persona relativamente cercana decía que estaba muy feliz porque su hija iba a cumplir 15 años. Y otra persona que estaba ahí me dice, me parece absolutamente terrible, se te dañó la vida, no vas a ver sino una fila porque tu hija tiene el infortunio de ser muy bonita, entonces no vas a saber qué hacer con la niña, definitivamente te enredaste. Yo que observaba la situación pensaba, Dios mío, ayúdame a tener un poquito de prudencia. Porque además la persona que tiene la tendencia a ver solo lo malo es muy probable que sea un ser humano frágil emocionalmente. Es una persona que si le confrontas lo más probable es que se sienta atacado y así le invites a un cambio, esta persona pierdes los folios con esta persona. Es una situación absolutamente dolorosa y te voy a decir, he visto y conozco seres humanos que cambian por 8 días, por 15 días, pero lo que has tenido durante 30, 40, 50 años, hay un solo camino para cambiarlo, y es o una fuerza de voluntad absolutamente increíble, o el poder de Dios, así te lo pongo. Esto es tremendo. Estas personas nos las encontramos a veces en los medios, es decir, a veces nos encontramos periodistas, hombres y mujeres, que son absolutamente incisivos y hacen toda una fama alrededor de el filo de sus colmillos. En otras ocasiones nos los encontramos en el gremio médico, o entre enfermeras, o entre ingenieros, o nos vamos a una empresa y nos damos cuenta que hay seres humanos que definitivamente uno dice, pero ¿qué está haciendo aquí este ser humano? Cuando se propone una actividad, voltean los ojos. Si se dice se va a hacer una integración, eso no sirve para nada. Si entra alguien, van primero a saludar y a ser muy amables en una actitud de receptividad genial y después le contarán a todo el mundo las tonterías que preguntó el recién llegado o la recién llegada. En fin, te digo, estamos ante una cosa dura, dura, dura, dura. Yo me encuentro con que muchos seres humanos se crían no gracias a la ayuda de su papá y su mamá, sino muy a pesar de los esfuerzos inconscientes de estas personas por hacer seres humanos positivos, amables y que tengan fe en la vida. Esta noche yo no quiero que discutamos cómo vamos a lidiar con esos seres humanos porque yo personalmente nunca he podido. Los pongo en oración, les amo en la distancia y cuando estoy muy fatigado los dejo de ver durante semanas o meses. Amorosamente los confronto, les digo las cosas, pero salvo raras excepciones, solo cuando un ser humano se entregue en manos de Dios, es capaz de hacer un cambio en su vida. Y te digo sinceramente que no te lo digo con pesimismo, sino te estoy contando mi experiencia personal. Yo no sé cómo te haya ido a ti, pero te invito a que pienses en algo que pues de pronto, si el asunto es que ese ser humano que anda gravitando alrededor de lo negativo, gravitando alrededor de la crítica, alrededor del juicio, alrededor del noticiero. Yo creo que en estos días, conversando con mi esposa, ella me decía que con frecuencia lo que se necesita es que un ser humano de estos busque qué hacer, que ocupe su mente. Hay un antiguo dicho que yo lo escuché primero como niño en español y algún día lo escuché de un irlandés en los Estados Unidos, y es que mente ociosa, taller del diablo. Mente ociosa, taller del diablo. Si un ser humano tiene muy poco que hacer, es absolutamente poblada esa mente como un terreno baldío que no se va llenando sino de malezas. Esto es tremendo. Entonces, si en algún momento tienes la oportunidad de acompañar a alguien que está pasando por esos episodios largos y duros de dificultad, o alguien se te queja en familia o entre amigos, que su hermana, su hermano, su esposa, su esposo, mamá o papá o la abuela están en esos episodios de negatividad durísima y que con frecuencia dicen: yo me quiero morir, qué jartera. Yo no, yo para qué vivo, yo. Y curiosamente te das cuenta que muchos de ellos no tienen grandes problemas económicos. Algunos de ellos tienen dinero suficiente para satisfacer sus necesidades, tienen techo, tienen comida, pero lo que no tienen es la mente ocupada en algo creativo. Entonces, es muy importante que si la persona es muy frágil, de acuerdo con esta conversación que yo tenía con Tis, es la sugerencia de una manera amorosa, invitarle, convocarle, llevarle de la mano prácticamente a que se entretenga en algo de su gusto. Pero este es el tipo de argumentos que no los puede decir la persona que la ha venido confrontando en el tiempo porque se puede convertir en un ataque más. Si tú a una persona que está sin trabajo le dices que por qué no se ayuda, por qué no se va a ayudar a una caridad, a algún voluntariado, a alguna entidad de beneficencia, te va a sacar todos los elementos por qué no lo debe hacer. Entonces, este es un proceso terapéutico o de readaptativo que lo tiene que emprender una persona con quien nuestro paciente o esta persona que está tan alterada y tan descuadrada tenga confianza. Alguien que nunca haya percibido como amenaza, como alguien que le vaya a atacar. Y de una manera cubierta, porque hay dos maneras de hacer las cosas, abierta y cubierta. Abierta es cuando se confronta a la gente y solamente sabiendo confrontarse logra algo, y eso, que lo poco que se logra tiene que ser acompañado de un proceso terapéutico, como cuando se confronta firme pero amorosamente a un adicto para que entre a un tratamiento. Cuando se confronta fuerte o amorosamente a alguien que viene portándose mal en algún sentido, y generalmente tiene que terminar con un ultimátum. pero se necesita un seguimiento porque si no, lo primero que hay que entender es que la persona que está sintiendo todo eso no encuentra dentro de sí más repertorio. Es como, imagínate tú que te encuentras con alguien que toca guitarra y canta, pero que las únicas canciones que se sabe son de despecho. Si tú le dices canta, inmediatamente te va a cantar, si no me querés, te parto la cara, o te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar, y le dices no, algo mucho más suave, más amable, entonces te dirá, ah, desde que tú te fuiste, ¿cómo es? Desde que te fuiste, dormir casi no puedo, y en fin, es decir, tú le estás pidiendo a un ser humano que solo se sabe canciones de despecho, que te cante una canción de esperanza, y eso es como más bien difícil. Sería como pedirle a la banda sinfónica de la Armada de los Estados Unidos que te toque la piragua previamente, sin previo aviso. Es más o menos de ese tamaño. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la persona que está enredada, literalmente está enredada. No tiene en su repertorio las herramientas para hacer un cambio, no sabe de qué agarrarse y está teniendo su manera de actuar basada en reacciones ante una realidad que le es incómoda. Entonces, lo normal y lo más usual es que uno sienta unos deseos de decirle a la persona a la cara, nos tienes fatigados, nos tienes exhaustos, tú no valoras lo que tienes. Tú ahí te estás dando el lujo de una depresión cuando tienes hijos, tienes una esposa o tienes un esposo, mira que lo tienes todo. Y cometemos un error absolutamente terrible porque la persona que está encartada con sus sentimientos, ahora está encartada con un sentimiento adicional que se llama el sentimiento de culpa si escuchó lo que le dijiste. Y dice, tiene toda la razón, yo teniéndolo todo, ¿por qué me siento así? Además, no soy merecedor. Y si la persona es creyente, entonces puede llegar a sentirse pecador porque está enfermo, triste, aburrido o deprimido o sencillamente no puede con su mal humor. Entonces, en este caso, vuelve y juega, yo pienso que es muy importante si se puede convocar la presencia de una persona calmada y sabia, una persona que sea bondadosa y dulce, que haya establecido empatía con esta criatura que está en problemas, y le invite de una manera amorosa y si es posible, le acompañe un poco en el proceso mientras este ser humano se encarrila, que es decir las cosas y dar consejos es muy fácil, pero acompañar un proceso de cambio exige mucho amor. Exige un compromiso demasiado alto, es un acto de caridad de los más fuertes que puede haber. Es muy fácil llegar y decirle a alguien lo que tiene que hacer y luego dejarle solo, sin el mapa y sin saber por dónde se mete ni cómo desarrolla ese plan de trabajo. Entonces, pensemos en esa alternativa de que la persona, si el problema es que no tiene nada que hacer, a lo mejor una terapia ocupacional que consistiría básicamente en invitarle a compartir de pronto con personas donde no se sienta amenazada, repito, donde no se sienta muy acabada. Se necesita, por ejemplo, si una persona es ya de edad, se necesita que tenga una personalidad muy sólida y muy tranquila para decir yo sí soy de la tercera edad y me voy para un grupo de la tercera edad. Pero hay otros que a los 80 se sienten muy jóvenes y se sienten medio imbéciles sentados entre una mano de viejitos. Entonces, esto hay que manejarlo muy de acuerdo como con la sensibilidad de cada uno y y del caso específico que se está enfrentando. Cuando una situación llega a tope donde ya la persona es intolerable, por donde se le habla, hay una confrontación, hay dificultades, podría ser que la persona necesite terapia y también es necesario que la persona entienda, porque el que está enredado en una depresión, que aclaremos, una depresión no necesariamente es un ser humano mirando por una ventana con la mirada perdida y llorando día y noche. Uno de los síntomas de depresión puede ser un mal humor constante y un rechazo a todo, porque la depresión en muchas ocasiones se manifiesta con fastidio, con enojo, no resuelto, con agresividad. Entonces, básicamente la persona está peleando contra la vida, con su incapacidad de vivir una vida buena y obviamente muerde a todo el mundo alrededor en el sentido figurado de sus agresiones. Entonces podría ser necesario, mirando otras cosas que tú vas a necesitar observar, va a ser necesario que la persona en un momento dado, después de agotar una serie de recursos básicos, obviamente partiendo del hecho de que la persona no esté suicida, que eso es otra historia muy importante, partiendo de que la persona esté tranquila, relativamente tranquila, que no esté pues como con raptos de suicidio, como con unas desesperaciones muy grandes, que en ese caso pudiera ser necesario llevarle a unas urgencias para que le mediquen y si es necesario le asignen un psiquiatra y comience un tratamiento como debe ser. Yo debo aclarar que hay momentos en que es necesario tomar droga psiquiátrica. Hay veces que a un ser humano a punta de simple logoterapia es muy difícil de ayudarle a salir de una dificultad. Se requieren herramientas y terapeutas sumamente bien entrenados para que en pocas sesiones ayuden a un ser humano a tomar una decisión de cambio y a buscar dentro de sus recursos interiores la manera de empezar a vivir la vida bien. Entonces, pudiera ser que en un momento, en uno de esos episodios de dificultad grande, la persona necesite el acompañamiento de un psiquiatra. Vuelve y juega un buen psiquiatra, una persona que no que le acompañe en el proceso de salir del proceso agudo de su enfermedad o de su desajuste emocional y que además tenga psicoterapia o de un mismo psiquiatra que sepa hacer psicoterapia y que le guste o de un psicólogo que pueda trabajar de la mano con el psiquiatra o de un trabajador o trabajadora social que tenga entrenamiento, si la dinámica es de familia, entonces cosas de familia y que haya quien haga esa terapia de familia como debe ser. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que entender una cosa muy, muy grave y es que la principal causa de suicidio es una depresión no tratada. Esa es la principal causa de suicidio en el mundo. Una depresión no diagnosticada a tiempo, no detectada por los familiares. Los familiares al principio, como se sienten agredidos, dicen es que mi papá es muy fastidioso, mi papá no valora, debería darse cuenta de los hijos que tiene, de la esposa que tiene. Además, mi mamá es una persona muy consentida, muy frágil, es manipuladora. Yo te digo, esa persona que estás viendo solo su manipulación podría estar echando mano de la manipulación emocional y de hacer sentir a los demás culpables porque es que no encuentra otro camino para que la gente alrededor reaccione. Y la manipulación última es el suicidio, que ya es un castigo. Y si no es un suicidio bien planeado, entonces sencillamente la persona lo que hizo fue castigar a todo el mundo alrededor y castigarse a sí misma. Y estamos viendo un escenario extremo. Pero la llamada de atención que hago es porque si lo miramos desde un punto de vista espiritual, una depresión severa y un suicidio si es el ataque final, pues, de las fuerzas de la oscuridad, te lo digo. Y ahí es cuando nosotros nos tenemos que poner en oración, además del psiquiatra, además de todo, oración, oración. Yo no encuentro fuerza más poderosa que la de la oración a una distancia. Encuentras que alguien está con una dificultad grande de esta naturaleza, ora por la persona, entrégasela a Dios. Entrégale a Dios a sus familiares inmediatos. Si es alguien cercano, entrégate tú a ti mismo, a Dios para que te ayude a tener con su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo, te entregue sabiduría, te entregue paciencia, las palabras correctas. los pensamientos y las alternativas correctas, las estrategias adecuadas, que te ponga en el sitio correcto, en el momento correcto, porque lo que tenemos es un ser humano que, aunque está causando dolor a su alrededor, es un ser humano que necesita ayuda. Y esta persona, a través de su mal genio, de su mal humor, está gritando: necesito ayuda, yo no sé qué hacer con lo que estoy experimentando, me estoy sintiendo sumamente mal y no sé qué hacer con esto. Entonces, ese grito de petición de ayuda es muy importante saber contestarlo. Para mí, la primera estrategia es la oración. La segunda, escuchar con amor y sin juicios. La tercera, después que la persona se haya desahogado, consiste en ayudarle a que se desahogue aún más. Y no molestarse si la persona llora, grita improperios, diga lo uno o lo otro. Hay que dejarle que se desahogue y permitirle que haya esa catarsis, esa explosión interior, para que la persona pueda, digámoslo así, liberar de su pecho toda esa carga acumulada. Entonces, luego, una vez se ha dado esto, ahí es cuando se llama a la persona a la razón. Que la persona, después de su tristeza y de su explosión emocional, puede decir: yo estoy desesperado, yo no puedo con esto. Ahí es cuando se le dice: no, señor, un momento. Yo te admití el llanto, pero no te me vas aquí a dar por vencida o por vencido. Ten la bondad y coge algo de compostura, porque aquí el único ser humano que se puede ayudar eres tú. Y aquí lo único que hay que hacer es cambios. Y te necesitas dejar ayudarte, o tú misma o tú mismo te estás quedando solo. Y en esa soledad, pues es terrible lo que puede llegar a suceder. Entonces, habrá momentos en que ahí sí sea necesario ponerse firme. Y luego de ponerse firme, volver a la suavidad, a la conciliación, y que encuentre que, aunque hubo un frenazo, hay amor. No un portazo, no darle la vuelta, no tirar un teléfono, y dejar a la persona colgada con su emocionalidad destrozada y sin recursos para agarrar los trozos de su incomodidad y volverse a integrar y sentirse un poquito mejor. Entonces, cuando se da un proceso de esos, es necesario acompañar a la persona a que luego vuelva a recuperar la esperanza, a que se dé cuenta de que sí existen caminos, y esta no es una tarea fácil, pero es muy probable que tú, que me estás escuchando, en algún momento de la vida te toque. A mí clínicamente me tocó muchas veces durante mi trabajo, muchas veces, incontables veces. Pero es curioso. Yo puedo estar fácilmente sentado enfrente de alguien que está en medio de una crisis y acompañarlo durante 5 minutos, media hora, una hora o más, y siento que mis fuerzas me acompañan totalmente, siento que tengo la sabiduría que Dios me da para hacerlo. Pero cuando es un problema de familia que ha sucedido, que haya sucedido en mi familia cercana, me es muy difícil mantener esa distancia clínica, básicamente porque, como ya lleva uno tiempo, yo llevo o llevaría tiempo cargando con una situación, es sumamente difícil mantener más que esa distancia, esa imparcialidad. Es por eso que en momentos de mi vida en que he vivido situaciones difíciles, he buscado ayuda externa. Cualquiera dirá: entonces, luz de la calle, oscuridad de la casa. Eso no se le puede decir a un cirujano que podría estar operando a su propio hijo o a su propia madre. Para poder mantener la tranquilidad, la serenidad y el buen juicio, uno no puede tener en mesa de cirugía a un ser querido. Y eso es lo mismo en psicoterapia y en situaciones extremas. De manera que solamente cuando uno está en un acompañamiento, no en un proceso terapéutico, yo puedo acompañar a mi hermano, a mi hijo, a mi hija, a una pérdida afectiva importante, pero no estoy haciendo terapia, estoy dando amor, estoy acompañando desde el corazón, estoy brindando mi compañía, mi presencia, mi hombro para que la persona llore y obviamente estoy pronto a que si la cosa se sale de los límites normales, pues llevarle a unas urgencias, pedir ayuda de terceros o lo que sea, pero nunca en un proceso terapéutico. Esto es muy claro. La única forma en que yo puedo, yo personalmente, y lo he hecho con éxito, es desde la oración. Desde la oración siento que he logrado que se sanen relaciones que estaban destrozadas. Desde la oración he logrado que el Señor, esto no lo he logrado yo, quiero aclararlo, a través de la oración el Señor ha logrado para mí que se restablezcan y se restauren relaciones que estaban muy deterioradas. El Señor ha rescatado para nuestra familia seres humanos que andaban muy tristes, que andaban deprimidos. Ha rescatado para familiares y amigos seres que estaban, mejor dicho, en condiciones indescriptibles. Se han rescatado negocios, se han rescatado proyectos de vida. Entonces, básicamente, con todo lo dicho, yo no sé, será porque recientemente me tocó escuchar cosas acerca de una familia en dificultades y me pareció esta noche que era correcto que habláramos de esto. Yo no sé si tú conoces situaciones similares. Probablemente sí. No sé tampoco si las situaciones que has conocido te tocan muy directamente, tampoco tengo idea de eso. No sé cómo esté la cosa en ese sentido, pero te digo, tarde o temprano te vas a ver enfrentada o enfrentado a situaciones extremas donde un ser humano podría estar sencillamente haciendo una pataleta, una chiripiorca, yo no sé en tu país cómo se llama, una explosión emocional sin control o sencillamente alguien se aferra a ti porque encontró que en ti había empatía y que de alguna manera necesita que le escuches. Bríndale esa escucha. Un acto de amor, pero de los más grandes, aunque no sepas cómo aconsejar, es prestar tus oídos, pero tus oídos conectados con el corazón, no con la razón. Conectados con el corazón para entender y aceptar. Y un poquito con la razón para que no termines llenando tu corazón de las emociones negativas de la otra persona. Recordándote siempre, yo estoy aquí, esta persona está aquí, entiendo y siento su dolor, pero no es mío, porque si lo hago mío del todo no voy a poder saber ayudarle. Esto no implica que no te pongas emocional y que no llores. Es muy probable que necesites llorar y para mí no es difícil en ciertas situaciones llorar junto a la persona. Yo no tengo problema con eso. Yo sé llorar con las personas y acompañarlas con calma, compartiendo el dolor o una alegría. Ese es un don que el Señor me dio y he podido tener en el tiempo. Yo tomé la decisión hace muchos años, después de escuchar una charla del doctor Gerald Jampolsky, que decía que uno no puede permanecer absolutamente impávido ante el dolor y realmente ayudar. Yo pienso que para ayudarle a alguien hay que sentir, por lo menos en algo, su dolor y comprender el marco en que la persona está, pero sí tiene uno que estar muy tranquilo y calmado para que el dolor de uno no haga eco en el dolor del otro. Te doy un ejemplo. Si la persona que está triste, está llorando y haciendo su explosión emocional básicamente porque descubrió que su pareja le era infiel. Y tú tienes un problema de haber vivido lo mismo, lo único que vas a hacer es alborotar ese nido de abejas africanas que hay en tu alma y vas a hacer una alianza con el dolor de la otra persona y los dos van a juntar sus dolores y ninguno de los dos va a poder salir porque no tienes las herramientas para escuchar siquiera. Lo único que vas a hacer es gritar o pensar en voz alta o en silencio cómo juzgas a quien le hizo mal a la otra persona. Entonces no le estás ayudando porque no estás generando una empatía, sino una alianza con el dolor. Y esto hay que tenerlo sumamente claro. Cuando se elige un terapeuta, sea psicólogo, psiquiatra, trabajador social o alguien de otra naturaleza, psicoorientador o lo que sea, para que acompañe a alguien, esa persona tiene que haber hecho muchas horas de psicoterapia para haber resuelto relación con papá y mamá. Necesita haber perdonado si alguna vez le mintieron, le robaron, le fueron infiel. Necesita de alguna manera haber superado muchas cosas para poder sentarse con tranquilidad y sabiduría a escuchar a la persona que está extendiendo su queja y su dolor. Pero ojo, el hecho de que uno no tenga todo resuelto no le exime de la posibilidad de decirte: te voy a escuchar con mucho amor, aquí estoy para ti, pero haciendo un claro compromiso consigo mismo de no hacer una alianza con el dolor del otro, de mantener una prudencia y no decir todo lo que se le ocurre a uno decir. Y paremos un momento, porque es que ese es uno de los problemas. Es que imprudencia es justamente decir todo lo que se le ocurre a uno entre opiniones y cosas. Uno de los grandes arreglos que el ser humano tiene que hacer hacia sí mismo es no andar opinando a toda hora. No andar expresando todo lo que piensa de los demás, básicamente porque se puede causar mucho daño. No es prudente, no es necesario. Además de que lo que salga de un ser humano, de su boca, debería ser bueno, verdadero y útil. No a toda hora juzgando y fastidiando, y menos en medio de un proceso de dolor. Entonces, pensemos por un instante a quienes conocemos que están pasando por un momento de dificultad y necesitan expresar, llorar, desahogar. Y pregúntate si estás dispuesta o dispuesto a prestar tu hombro, pero con una actitud de absoluta prudencia. Que si la persona te invita a juzgar al tercero, es que fulano de tal es una porquería, ¿verdad que sí? No es cierto que sí, es una porquería, es un miserable. No hagas alianza con su dolor. No le contradigas. No, yo no creo que sea un miserable, me parece que está siendo injusto. Lo único que haces es llenar de más frustración a la persona que está intentando salir de ahí. Pero sí le puedes decir: te escucho y veo que estás muy adolorido, muy adolorida. ¿Qué más estás sintiendo? ¿Qué más te tiene amargada o amargado? Pero no haciendo eco ni haciendo, repito, alianza con el odio, con el fastidio o el dolor de la persona que estamos acompañando. Cuando la persona se logra desahogar, entonces, si la persona es creyente, le puedes decir: tú me permites que ore contigo un minuto. Yo no soy capaz de orar. ¿Me permitirías que yo lo haga? Y si la persona te dice que sí y te da ese permiso, entonces tú sencillamente, de una manera serena, calmada, procura orar. En ese momento es mucho más poderoso establecer una oración espontánea que ponerte a recitar algo que ya te sabes. Entonces, en ese momento, esa es mi opinión, no quiero escribir un libro alrededor de esto porque permíteme que haga una de las cosas que a mí más me molesta es que cualquier ser humano que está en desarrollo espiritual descubrió que levantándose a las 4 de la mañana a orar se siente súper bien, entonces le dio por escribir un libro y establecer un nuevo canon en el cual todo el mundo tiene que levantarse a las 4 de la mañana a orar, fuera de lo cual no hay salvación. Yo con eso a mí es un agravio para mí. A mí, debo decirte, yo me siento agraviado cuando la gente continuamente está tratando de imponer su práctica personal en los demás. Entonces cierro ahí el punto y sencillamente te cuento, a mí me funciona orar con la persona. Y te voy a dar un ejemplo de la oración que usualmente me sale en un momento de esos. Generalmente, si la persona me permite, le tomo las manos, me inclino hacia adelante, estamos sentados, y digo desde mi corazón, en voz baja, pero que la persona escuche: Amoroso Señor Dios, tú sabes lo que aquí está sucediendo, Señor. Yo te entrego de la manera más amorosa y respetuosa el dolor del nombre de la persona que tienes al lado, de la tristeza que está viviendo. Señor, tú eres médico de médicos. Tú eres capaz de restaurar lo que está herido, Señor. Yo te ruego y te agradezco en este instante que pases tu mano amorosa por las tristezas y el dolor de este ser humano. Ella o él es tu hija, tu hijo. Y yo con todo el amor estoy aquí en tu nombre acompañando. Pero ayúdale a ella o a él. Y aquí hay una cosita muy importante decirle, que le ayudes a sentir que tú le amas, que nunca te has alejado, que aquí estás para ella o para él, que has oído la conversación y que no juzgas lo que se ha dicho, Señor, que has escuchado la tristeza y tú también estás triste por la ofensa que se le ha causado a tu criatura. Amoroso Señor, ayuda a perdonar lo que hay que perdonar. Perdona, Señor, lo que hay que perdonar. Pero ante todo te entrego este corazón triste y adolorido, Señor. Ayúdame, Señor, a encontrar las palabras justas o el silencio apropiado. Y te doy las gracias por estar aquí entre nosotros, Señor amoroso. Amén. Debo decirte que esto, cada vez con palabras distintas, esto fue una improvisación que yo le pido que el Señor me ayude a encontrar las palabras. Eso no es para escribirlo, no es para grabarlo, no es para repetirlo. Pero se genera una sensación tremenda. Con mucha frecuencia, si se hace en el momento correcto, la persona llora, solloza, tiende a calmarse un poco más. Y ahí es cuando tú le puedes decir, el Señor te acompaña, sobre todo si es una persona creyente. Si la persona no es creyente, pero te permitió orar, tú le dices, estoy seguro que todo te va a salir bien, porque aunque no te quede fácil entenderlo o aceptarlo, Dios te ama y tiene un plan para ti. Y pronto, muy pronto, tu corazón va a estar tranquilo y te vas a acordar de esto, como un mal momento que no debió suceder. Y eso es lo que deseo para ti. Quiero que sepas que cuentas conmigo. Si la persona te dice, no quiero orar, yo estoy peleado con ese señor, a mí no me mencionen eso, si existiera no me hubiera sucedido esto y toda la historia. No confrontes a la persona verbalmente. Sencillamente le dices, te escucho, entonces no hay problema, yo te sigo escuchando con mucho cariño. Pero mentalmente entras en oración. Mientras le escuchas de una manera amorosa, piensas, Señor, te entrego a esta criatura porque verdaderamente te necesita más que nunca, Señor. Amoroso Señor, sé tú quien maneja esta situación y no nadie más, ni yo, ni el maligno, ni lo que tú quieras mencionar. Hay seres humanos que se sienten muy cómodos hablando del diablo, del demonio, de la oscuridad, del infierno. Bueno, tú elige el lenguaje que te sientas más cómoda o más cómodo. Yo simplemente le pido a Dios, Señor, este es tu hijo. No permitas, Señor, que el adversario tome fuerza aquí. Y yo mentalmente, en mi corazón, oro y digo, te vas de la vida de esta persona en nombre de Dios. En nombre de Jesucristo te vas de esta persona. Tristeza te vas, enojo te vas, fastidio te vas. Y esa es mi simple aproximación. A mí me da mucha paz y en ocasiones, con mucha frecuencia, cuando he tenido este tipo de intervenciones en el pasado, encuentro que hay más resultado, más veces que otras que, bueno, no son los resultados que esperas, pero diste lo mejor de ti. El Señor tiene un plan y sabrá cuándo rescatar a una persona que no quiere siquiera oír de Él. Pero bueno, mira tú qué cosa tan curiosa. Ya llevamos aquí 48, 46, 48 minutos hablando de intervención en Cristo. Tal vez esto era lo que el Señor quería que hablara porque francamente iba a hablar de otro tema cuando arranqué. Pero esto fue lo que el Señor quiso traer a mi corazón. Quiero que recuerdes que cuando un ser humano anda emproblemado, anda pidiendo a gritos ayuda, amor, que lo escuchen, que no necesariamente está atacando, y muchas veces atacamos, pero lo que estamos pidiendo es consideración, respeto, ser tenidos en cuenta. Yo quisiera que esta noche sencillamente miremos a todas estas personas que son problemáticas, dificultosas, como seres humanos necesitados, muy necesitados, de afecto, de comprensión, de terapia, de rehabilitación en el trabajo, de una actividad nueva, de encontrar nuevos amigos, de ocupar su día y de personas que les escuchen con mucho amor. Y tal vez un buen cristiano debería hacer eso. Un buen cristiano debería justamente estrenar el amor escuchando a los demás cuando le necesitan. Muy bien, vamos a orar para despedirnos. Amoroso Señor Dios, yo te entrego el tema de esta noche. Yo te entrego lo que quisiste poner en mi corazón. También quiero leer el versículo que tenía preparado para trabajar. Y dice así: adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible a la plata. La senda de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma. Bueno, así sea un poquito traído de los cabellos, pienso que guardar el camino es no solo guardar el camino para nosotros, sino ayudar a los que están saliditos del camino, que no necesariamente son quienes están ahí, Señor, en un problema de adicción o de alcoholismo, pero también la adicción de la tristeza, del enojo y del fastidio. Amoroso Señor, muchas gracias por ese proverbio 16, 6 y 17. Muchas gracias, Señor, por cada persona que esta noche estuvo. Bendice a cada una de las personas que escuche esto. Bendice, Señor, nuestros hogares, a las personas que conocemos que tienen dificultades como las que se expusieron hoy. Bendice, Señor, a cada ser humano que nos acompaña, a cada ser humano que escuche esto. Derrámate, Señor, en bondad, en alegría, en esperanza, en sanación en los corazones de tantas personas que la necesitan. Y a todos, Señor, danos la capacidad para ver las oportunidades de amar y de acompañar. Amoroso Señor, te doy gracias por tu bondad. Bendice nuestros hogares, bendice a madres, padres, hermanas, hermanos, hijos, tías, tíos, nietos, amigos, compañeros de lucha, compañeros de ministerio, en fin. Muchas gracias, Señor, por tu palabra de esta noche. Amén. Muy bien. En todo caso, donde quiera que estés y quien quiera que seas, te mando un abrazo desde mi corazón y todas las bendiciones del mundo, y que no vamos ni tú ni yo a caer en un caso de estos de negativismo y de, en fin, de negatividad en forma alguna, sino que nos vamos a aferrar de la oración para poder tener vidas llenas de significado y de esperanza. Que tengas una buena noche y hasta pronto.